Si me dejáis 3 minutos, ah, hago resumen rápido para la gente que no... Sí, sí. En anteriores episodios de Gris Ajares... Claro, claro. En anteriores episodios, Kojima Productions. Kojima. De momento, las frases destacadas de la parte de pago del podcast es Manu con "Soy Ron Gilbert y quiero comer caliente". ¿Ha dicho eso? Sí, ha dicho. Joder. Sí, lo tengo aquí apuntado y la libreta no miente. Lo ha dicho. Sí. Mr. Pink con "Jobs intentó curarse el cáncer con zumo de pomelo y le salió regular". Ya está. Red, "cuando voy en coche y te encuentras con otro de frente, a lo mejor el que va al revés soy yo". No, al revés eres tú. Bueno. Aquí hay libertad de interpretación. Mr. Fuxia, "James Ajares somos medianamente famosos para 4 gatos. Medianamente. Sí. En la parte seria, cuando le han introducido, ha cambiado la metanarración. A cuento el Day Z sin zombies. No, pero yo eso era por alusiones. Bueno, ya, pero... Por alusiones. Pero está aquí. Es que se metieron con mi madre. ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! La conversación, Pink... Bueno, White dice, "¿pero el juego es bueno?". Pink dice, "sí, este no es de Ubisoft". Y Blon con la frase, ¡Es que! ¡Estoy jugando bien, leñe! A cuenta del Darkness Dungeon. Y de momento, en la lista de agravios, gana Pink con 9 insultos, 4 de ellos directos a Ubisoft. Luego le sigue Green, después Manu... Y el doble empate, Iridis Red. ¿Yo? Sí, tú. Así que... Qué bar de bueno. Hablar de Levin no es de Ubisoft. No. Sí, lo es. Todavía no. No, perdón, es de Sony. Es de Sony. Sí, lo es. ¡No, yo digo que es de Ubisoft! Por alusiones. Y vamos, por fin. Ha llegado el momento sublime... en el que invocamos a Captain Vinegar, Mr. Lima. ¡Veneno pa' tu piel! Lo tengo. ¡Veneno! Que nos va a hablar de aventuras gráficas. ¿Está muerto el género de la aventura gráfica, doctor Lima? Admite que sí. ¿O estaba de parranda? Suéltate, que es el último. Está bien. Está bien. ¿Qué última aventura gráfica hemos podido disfrutar que no sea la mierda que ha hecho Double Fine con Broken Age? ¿Yo? Sí. La mierda que ha hecho Double Fine con Broken Age. Es lo mejor. No, lo último que... Y lo anterior, que es del 82. Inmediatamente no, anterior. No tengo tiempo ahora para jugar. Jugando al Maria del Pilar's Eternity. Bueno, pero que es una aventura gráfica. Bueno, también un poco sí, pero empecé no. Empecé a mediados de 2015. Sí. ¿Está bien? No, he terminado. ¿Está bien? ¿Pero está bien? ¿Por ahora? ¿Por ahora está bien? No le gusta, pero está jugando. No se moja. Tienes que tirarle. Es como yo con el Destiny. No me gusta la mierda, pero... No tirar. Está bien. No dijo eso cuando veníamos impersonal. Pero es... ¿Sí? Es de Obsidian, sí. Impersonal. De Obsidian y está Bellone por ahí dentro. Pues no. Leche, ya se estaba cacao. Yendo. Ya. Leche, cacao, Bellone, Obsidian. Qué bonito. Estupidez, más gorda. Bueno, entonces, regular. No lo han puesto muy bien, ¿eh? Está bien, pero impersonal. Quiero decir, los personajes secundarios no son... Es que Avellone en aquel momento estaba trabajando en 4 juegos a la vez. Claro. Y al final lo dejó todo. Y regalándole juegos. Acaba quemadísimo. No, ahora está en el Divinity. No tenía presupuesto. Se quedó sin presupuesto de regalar los juegos allí a él. Ha dicho él. Nadie te ve señalar. Es la radio. Ya, por eso, pero ha sido él. Perdón. Explica que acabamos de comer. Ahora sí, es mismo. Que venimos de comer. No, esto me sienta fatal. Hemos empezado primero a grabar. Bueno, entonces... Pero que no es aventura, ¿eh? No, pero bueno, tiene un poco, pero no. Pero que no, pero es RPG, es un RPG. No, aventura solo lo del Telltale. El resto está... Y la segunda parte que hicieron del Planescape Torment... Segunda parte. No ha salido. No, que la segunda parte, pero todavía no ha salido. Parece que tiene, sí que tiene mucho de aventura gráfica. Ese parece que tiene personalidad. No, aventura gráfica no. Y el Disney. Bueno, Synchronicity. Perdona, el Planetscape tiene mucho de aventura gráfica. Sí, sí. Está ya en Early Access, ¿no? Sí, pero para que se atrevan. Muchísimos diálogos, muchísimas opciones de. Todo el mundo sabe. Que eso es lo importante. La aventura gráfica, lo importante es la narración. La aventura gráfica en realidad es todo. El Witcher 3 es aventura gráfica. El Witcher 3 tiene mucho de aventura gráfica. Porque aunque sea aventura gráfica y te creas que solo gráfico, no, no. Es que aventura. Aventura y es gráfico. Gráfico. Por ejemplo, el Hobbit. Hablemos del Hobbit. Hobbit es el. Yo es la primera aventura gráfica que jugué, que no es aventura gráfica, pero o es yo qué sé, es aventura conversacional, pero. Pero bueno, el texto es gráfico. De todas maneras, sí. de las españolas que han salido, el Randall's Monde y el Death Synchronicity. Calla, no calla, son calla. Aventuras. Calla. Ah, pero no las has puesto ahí como. ¡Buah! Hombre, la aventura es producirla. Pues porque. ¡Mójate! Que no... A ver si se puede decir todo. El Randall's Monde no lo he terminado. ¿Qué tal está? Lo confieso. Es una putada, ¿eh? Porque o sea, yo me fui a... ¡Está al borde de la puta mierda! Me fui a Alicante, les hice una entrevista y tal. Me tiré allí lo recuerdo. Un día entero con ellos, comiendo... No. ¿Esa fue la putada, dice? No se ha publicado. Hace un año y medio no se ha publicado. Bueno, da igual. Ahora que el juego lo está petando, ahora es cuando. ¿Y está bien o no? Yo no lo he jugado. Pero no lo he jugado. He visto un montón de gente que he jugado una parte, la primera, pero dicen que es muy jodido. No he podido, ¿no?, seguir. Jugarlo. ¿Sabes? Es un concurso de socatira. A ver qué tal. Sácalo. Jodido, sí. Dicen que es jodido. Pero cuando dice. Cuando. Yo me refiero a difícil. Es el Dark Souls de las aventuras gráficas. Cuando el público español, gran seguidor del género de aventura gráfica, como todos sabemos. ¿Quién? Aventura y en general, todos. El público español. Sí, las aventuras de Telltale, maravillosas. Sí. Venden muchísimo aquí. Y no, perdona, y Fahrenheit. Y Fahrenheit. David Cage es el auténtico revolucionario de la aventura gráfica. ¡Hijo de puta! En Videoshock hacemos un. Antes ha preguntado quién era la invitación. Sí, lo ha preguntado. ¿Hicisteis un amigo invisible? De Steam, todos los años. ¿Y por qué no estoy yo? Por eso. Video show, tú, ¿no? Porque es amigo invisible. Yo no tengo amigos invisibles. Por eso. Tú eres invisible. Amigos visibles, pero de video. Bueno, que le tocó a Jaimix regalarme a mí. El hijo de puta me regaló el Fahrenheit HD. Qué bonito. Qué bonita esa parte final del Fahrenheit donde a David Cage se le va la flapa. Oye, o sea, normalmente está regular de lo suyo. Pero realmente se le va la flapa por completo y tu personaje empieza a volar. Luchando contra un helicóptero, recuerdo, y en una azotea de un edificio, y hace cosas muy raras, y de repente hay una inteligencia artificial, y es como, Matrix. David, ¿qué pasa? Y entonces giras la cabeza y David Cage está en una esquina. No, fumándose un canuto, y los personajes de David Cage llega un momento en que follan. Sí, siempre. Sin saber por qué. También en. O sea, en Nomad Soul. También en Souls. En Nomad Soul empezaba follando. Cuando llegabas a tu apartamento, follabas sin quitarte la ropa. Ah, está muy bien. Porque no había presupuesto para hacer texturas desnudas o yo qué sé, y follan con la ropa puesta. Tú dices, bueno, pues el juego ha empezado bien, ya no follas en todo el juego. A lo mejor lo hacen con las tres piedras y todo. El juego bueno de. El único juego bueno, el Nomad Soul, que es una maravilla, pero bueno, una pequeña maravilla. Y luego en Fahrenheit follas en un momento crítico de la historia, pero hay como un cierto descanso. Pero y en Heavy Rain, mientras tu hijo se ahoga, ella te dice, ¿por qué no? Venga, un poco de follar. Y dices, si no va a ser por esto, que por echar un casquete no va a ser. A ver, que total, tampoco llueve tanto. El mío mira por la ventana y dice, ahora parece que escampando. Vamos a follar. Ponte el papel. Se van a follar mientras tu hijo tiene una reja aquí y le va llegando el agua. Tú no sabes. Pink. Su padre está empujando ahí a una tía que no conoce de nada. Ponte en su papel, que es que tú no sabes si vas a lograrlo. Igual tienes que hacer un backup del niño. ¿Eh? ¿Podría ser? Es que si tienes, pues tienes otro, ya está, no pasa nada. También es verdad. ¿Con esa? Con la otra. Claro. Y que lo ahogue. Ahoga este que ha salido. Raro. David Cage, qué visionario. Y la puta mierda que hizo después del Beyond Two Almas, que. ¿En ese tal se folla? Juegazo, a la gente hablando de narrativa en ese juego. Yo decía, es un pedín. ¿Cuál? Gente fuma, pero... Sí, pero... Narrativa, referencias, metalenguaje. Puta mierda. Mil páginas de guión. Chupito. Mil páginas de guión. Escritas todas por él. Y salió. Y sin doble espacio entre líneas, ¿eh? No. Times New Roman 8. El tío. Una cosa, vaya truño. ¿Y el otro? ¿El de Synchronicity? De Synchronicity. se está mordiendo mucho la lengua, ¿eh? ¿Cómo le cuesta? Es que Synchronicity está bien. Yo no lo he probado. Y Randall Monde está con... Es que todos estos son buena gente, ¿sabes? Te da un poco por culo pues, que el juego esté regular diseño. A la gente le gusta. Bueno, a la gente le gusta. Pero puede ser que no hayan tenido suficiente tiempo para desarrollar el juego, o que lo hayan estado perdiendo dando entrevistas para documentales. Pues no has entendido. No entendía, estaba demasiado ocupado dando conferencias. Apúntate, uno, que te ha quedado cerrada la carpetica, pero la has soltado ahí bien. Estaba de por tres. Sí, te has regalado. ¿Eso ha sido el café o qué? No te ha oído. No. Pero ahora estoy bien. Te has hecho ganar mejor, ¿no ves? Mejor. ¿Cómo soltarlo? Sí. Es así como soltar un gas. Joder, macho. La bilis ahí. Perdón. Escucha. No, Dead Synchronicity por ahí ha gustado. Y Randall Monde también ha gustado. Ha gustado mucho. Me han gustado mucho bastante los dos. Yo no lo he probado ninguno. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son las últimas grandes tres aventuras gráficas que has jugado? Una de la que tengo interés, lo nuevo de Longest Journey, ¿qué tal está? El Chapters. Mal. ¿Cuál? Desastroso. Mal. El último de... Mira, ves, ese sí lo he jugado hace poco, el Dreamfall Chapters. El Longest Journey. Es que Dreamfall deberían dejarlo ya, ¿eh? Mal. No, o sea, mal, el único mal, Dreamfall mal. Es el primero. Es un juego que se le nota con muchas intenciones y ningún medio. Antes. Ya, pobretes. 30 euros le han echado al presupuesto. Muy mal. Pues nada, está bien. Se supone que el mundo tiene que estar lleno de personajes, está vacío. Se supone que el mundo es grande porque tiene que ser espectacular, pero no pasa absolutamente nada. Es un juego donde ni siquiera puedes ver, o sea, no te tira descripciones de nada. Tú pasas por la ciudad como si fuera un GTA. Lo que pasa es que el GTA tiene contenido y este no. Y ya está. Todavía no han dicho ningún juego bueno. No tengo Vinegar. Pero tres, sin remontarte a 1986. Tres aventuras gráficas que hayas dicho tres correctas, buenas, que yo ahora me jugaría tranquilamente. De seis. Hace mucho que... El problema es que hace mucho que no juego. Las últimas... 86. Los Blackwell. No. Blackwell Epiphany es cojonudo, eso os lo digo yo. Lo has jugado, maravilloso, muy bueno. Pero en general toda la serie, el tercero y el cuarto son peores, pero el primero y el segundo son cojonudos. Y el último, además, cierra la serie, que se acaba con ese, con el Epiphany y por todo lo alto. ¿Y Gemini con Room? Con un final un poco amargo. Gemini Room, regular. ¿Regular? Pues a mí me encantó. Claro, sí. Pero tú no entiendes cómo es. Es verdad. Cada uno si no me hubierais preguntado a mí. Exacto. ¿A mí me gusta el Randall Monday? No lo he jugado. Y el de Miss Playhouse, pero del 86. Es que eso ya lo he escrito en... Esa la más. Pero da igual que lo has escrito, no te ha leído nadie. Qué maldad, regatete, qué tontería. El de Miss Playhouse, de Telltale. Cuando Telltale hacía aventuras. La tercera temporada de Sam & Max de Telltale. Ah, bueno, temporada sí. De Sam & Max, sí, pero no vale, Telltale. Tiene que ser más reciente. Más reciente. Ha muerto la aventura gráfica. Algo que te haya sorprendido. El nuevo de Ron Gilbert, el Mad Mansion del parque, ¿cómo se llama? No ha salido, Thimbleweed Park. Eso no es problema todavía. No ha salido. Tiene que comer caliente, ¿eh? Pero recuerdo, lo ha dicho él. Lo ha dicho Manu. No, pues Manu tiene razón. No, hombre, ya lo sé. O sea, Ron Gilbert los últimos 30 años lleva viviendo de decirle a la gente que yo conozco el secreto de Monkey Island y tú no. No lo voy a decir nunca, pero yo lo conozco. Así se ha pasado los últimos 30 años. ¿Y eso era para comer? Se lo podríamos decir luego a la camarera. Yo conozco el secreto de Monkey Island. Prensa internacional del videojuego, yo conozco el secreto de Monkey Island. Y tú no. ¿Quieres que te enseñe el secreto de Monkey Island? Mira, eso es de ti. No, con las tres cabezas. O la polla en forma de Monkey Wrench. Eso sería muy de aventura gráfica. ¿Y este de dónde te...? No, pero ha hecho cosas. Bueno, el Tesla Effect. No me estás hablando del Tesla Effect. No, tampoco lo he jugado. Si es que la aventura gráfica no ha muerto, he muerto yo. Taylor. ¡Oh! ¡Oh! Por dentro. Estoy muerto por dentro. ¡Ayuda! Vamos, Laura, aquí soy yo. Esto ha sido precioso. Esto lo ha reconocido. Sí. El vinagre me ha acabado carcomiendo por dentro. Y ahora, en realidad, me descojono yo del Walking Dead de Telltale. El Walking Dead de Jare es el muerto viviente que se mueve por inercia. Por eso ya no tengo vinagre. Está muerto. Pero estás desarrollando una aventura gráfica. Sí, sí. Una aventura gráfica con un nombre muy fácil de pronunciar que se llama... Bueno, ya lo hemos cambiado porque sí. era extraordinariamente fácil, de Weird Story of Valdemar de Warlock. Déjame morir, sí, now. Por favor, vamos a ver. Efectivamente, es un... Entonces, lo hemos cambiado. ¿Lo habéis cambiado y ahora se llama? The Season of the Warlock. Menos Season of the Warlock, es más fácil. La temporada del mago. La sesión del mago. Ah, del brujo. Del brujo. A ver si aprendes inglés. Pues tendréis que pagarme un curso porque eso no se aprende solo. Becami. La temporada del brujo. The Witcher. ¿Qué va a salir este año? Season of the Warlock. Sí, va a salir este año. Está grabado. Esperamos que salga este año. Están terminando. También está grabado, publicado que iba a salir el año pasado. Está publicado que somos de Granada. No somos de Granada, lamento comunicaros, somos de Madrid. Cuando lo jugarás. Acabas de perder todo el mercado. Sí. Te acabas de cargar ahora mismo. ¡Pam! Pero ¿lo jugarás este o tampoco? ¿Qué te parece tu juego? No puede porque está muerto. Para ser de Granada no está mal. Es buena gente, no. Nada más. Me cuesta mucho la mano de mí mismo. Pero mi compañero es buena gente, no puedo estar mal. Para ser mío. Está mal. Podría haber hecho mejor. Si hubieras tachado en Granada, pero. Vosotros os reís, pero mi socio, que es un bendito pobre, está hasta los cojones. Pero me pasa un muñeco. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Esto hay que cambiarlo. Usted es como George Lucas. ¿Os acordáis? A mí lo que más me flipó de los documentales del episodio 1 es que había como 400 tíos trabajando en hacer naves. Mierda. Ah, y entonces él iba con un rotulador de colores y decía: No. Y veías detrás, podías oír el corazón de la gente rompiéndose de un tío que había estado 6 semanas trabajando en una nave y el tío hacía: No. Y se oye. Y entonces escogía la mierda que escogió para el episodio 1. Mira, este es como un Cadillac. Este me gusta. Y hacía uno que estaba allí. Y yo. Sí. Tú eres como. Eres igual. Sí. No, peor. Yo no podría. ¿Tú el resultado del diseño? Bueno, ¿tú envías, claro. ¿Tú? Yo te acepté las tarjetas de visita de mierda que hiciste. Dilo. Te las di por buenas, cabrón. No te quedó otra. Esta historia de las tarjetas es muy bonita, la voy a contar. Siempre en Games Ajare todos los temas de diseño los ha llevado Fuxia, que es un auténtico maestro del diseño, y que ha revalorizado los textos y las cosas que hacíamos hasta cotas inimaginables. Y estuvimos un tiempo dándole... El logo, por ejemplo, es un diseño de él. Casi todo en Games Ajare es diseño de Fuxia. Bueno, yo diría que todo. Y entonces, en un momento determinado teníamos que tener unas tarjetas, porque todo el mundo, cuando íbamos a las presentaciones, en los Eventing con Canapacing de Iridiscente, todo el mundo llevaba tarjetas y dijimos, tenemos que hacer unas tarjetas. Y vamos a hacer unas tarjetas bonitas, elegantes. Y entonces Fuxia hizo un diseño precioso con el parte del logo de la web, una franja granate, y los señores de colores como en blanco y negro. Era una tarjeta muy bonita. Y entonces, venga, pues esta. Pues hicimos una votación online. No, está tal, todo muy democrático, como la CUP, ¿vale? Todo. No, yo sí, yo no, tal. Pues yo no estoy de acuerdo, pues yo sí, pues tal. Y al final, venga, esta es una tarjeta preciosa. Entonces dice Iridis, yo me encargo. Que tengo un colega que nos las hace gratis. ¿Cómo que? Dijimos todos, bueno, vale. Algo que va a salir gratis en Games Ajare, por fin. Entonces, y al mes dice, ya tengo las tarjetas. Y dice, te las envío en una... Vale, me llegan las tarjetas. Por email. Y abro la tarjeta, o sea, abro el paquete de tarjetas y había Jenna Jameson, la actriz porno, en una esquina de la tarjeta. Un correo que no existe, que nunca se ha usado, porque nunca existió. Nunca existió el correo. No se creó. Y un logo y era como... ¿Y la frase? ¿La frase de quién es? ¿Y la frase? ¿Qué ponía la frase? Saca la tarjeta. Tonto de la polla. ¿Qué ponía la tarjeta? Sí, ponía algo. Mucho más que... Una web de viejos más, solo que no, y además tampoco. Una... Con mi polla. Con mi polla. Que es una frase. Que es una frase. Y punto. Y no escribo mensajes. A tomar por culo. Y es una frase breve y sencilla. Concisa. Concisa, una web de videojuegos más, solo que no, y además tampoco. Y entonces yo miré la tarjeta y dije... No eso. Es un hijo de puta. Yo lo quiero, porque lo quiero, pero es un hijo de puta. Pero es mi hijo de puta, entonces me lo como. Lo tienes entonces, que ver. ¿Qué te han parecido las tarjetas? Bien, bien, bueno, tal. Si las vas a llevar tú, o sea, si es que... ¡Ay, tía de polla! Entonces íbamos a los eventos y él las dejaba en los parabrisas de los coches y la gente pensaba que eran publicidad de prostíbulos. Porque salía una tía en pelota. Salía una tía en pelotas en la... Y era como... En Inglaterra, en los teléfonos, en las cabinas. Claro. Entonces, tú ibas a un evento en Londres, ¿no? Nos invitaban y tal, y era en plan... Manuel Hunter de Televisión Española, yo soy no sé cuántos de Hunter Morning, y tal. Y tú decías... Yo soy de Israel. ¿De dónde? De Israel. ¿Tienes tarjeta? Y decías... Que sea lo que Dios quiera. Sí. Pero flipaba. Que yo soy de la peña de EA, ¿eh? Entonces, en el 6-3, cuando me centraba en el 6-3. Y a partir de entonces nunca más. Y esta tarjeta, la mejor que se ha hecho. Que es la mejor que se ha hecho. Se la di a Paula Prendes. En el evento de Mirror's Edge, al que fui contigo, nos invitaron a jugar a Mirror's Edge y nos subían. Es de las pocas veces que yo creo que es la única vez que he ido a un evento. Y entonces nos subían absurdamente en una grúa a 40 metros del suelo. Y arriba jugábamos a Mirror's Edge. Y la cosa es... Oculus. ¿Era mejor Mirror's Edge a 40 metros de altura que en el suelo? No. Era igual. Pero tú estabas mirando la pantalla y tú mirabas hacia los lados, mirabas hacia abajo, veías a Paula Prendes. Por cierto, una profesional, pero como la copa de un pino. No. Estupenda. Guapísima. Maravillosa. Le dimos la tarjeta en plan... Y entonces me acuerdo que en ese momento llegó un tío que había montado una página web de videojuegos, que no sé si existe todavía, un blog. Me dijo, hola, soy fulano de... Gromenauer Pixel. No sé quién era. No conozco de nada. Y me dice, sin decirme nada, nada más, me dice, tengo 1 millón de visitas únicas al mes. ¿Pero dónde las tenía en el bolsillo? Yo las llevaba encima. Tú que no sabías ni qué era. Yo pensé, eso. Yo muchos pelos en los huevos, pero. Es un dato que no te he pedido, me lo das. ¿Y por qué me lo das? Tengo 1 millón de visitas únicas al mes y ahora mismo estamos en un plan de expansión y fue como en plan. Toma mi tarjeta. Y sigue hablándome. Entonces él miró la tarjeta y fue como. Vale. Y se cayó. En plan, yo creo que me había confundido con uno de Electronic Arts o algo, ¿sabes? En plan, este tío es de Electronic Arts. Y ya dejó de hablar. Tienes cara, ¿eh? Sí, tengo cara de Electronic Arts. Tengo cara de ser una persona buena. Sí, dale. Aunque la haya querido contar, pero ponle punto. Y esa fue mi historia con la tarjeta, que es una tarjeta preciosa y muy bonita. Pero no recuerdo por qué al final la escogiste esta, no lo sé. No, es la única que tengo. Cuidado, no recuerdo por qué al final la hizo, ¿no? Es que no me acuerdo. No, nadie lo sabe. Nadie. Nunca lo hemos sabido. Eso suele ser la plancha. O sea, los de artes gráficas son muy. Creen muy creativos. Son muy suyos, entonces si le mandas algo que no entiende, no, que tal, lo cambian, te lo cambia. Y no, seguro que Jenna Jameson no fue idea de él. De todas formas, es que lo hizo. Qué joder. Por si lo escucha, que no lo va a escuchar. Renato. Y es que hemos comido, joder. Y los Lemmings. ¿De qué estamos hablando? Aventuras gráficas. Has llegado a decir dos, has llegado a decir, no, pero más modernas. Algo habrás jugado. Que no, que no. ¿no? Algo te habrán contado. Nuestro especialista en aventuras gráficas no ha jugado nada. La última de juego es del año 2001. De Gaedelic. ¿Y por qué de quieres Gaedelic cerrar, Pink? Nadie ya juega nada. ¿Has jugado, tío? Así que di alguna. ¿Qué te haya gustado? ¿Ninguna? De Gaedelic. Mi memoria está aceptable. Es así, en memoria, es bonito. O sea, el problema de Dalí es que te mandan la copia preview y dices, hostia, esto es maravilloso, como la del conejo. La del conejo empieza de puta madre, tiene ahí una cancioncilla con infantil. Esta historia me interesa, la del conejo. Sí, sí. Desarrolla, por favor. Ya estás con tu interior patriarcado, opresor. Es un conejo animal. Vosotros luego os vais a ver Deadpool, pero yo me voy a ir a ver una de amor. ¿Deadpool es amor? Lo dicen los amos que sois. Bueno, perdón. Perdón. No, eso que está bien, que es una fábula como el viento y los sauces. ¿El qué? Claro. El viento y los sauces, claro, el viento, claro, entre los sauces. El... Y está muy bien y tal, lo que pasa que de repente se termina y te ponen un vídeo de 10 minutos contándote toda la historia. Pues por eso es lo que tú tenías dicho, Kojima. Con Metal Gear Solid 5. Me cago, joder. Y ahora te pongo un vídeo de una hora y te lo tragas y todos felices. Entonces, claro, pues tú escribes un preview precioso porque tú has jugado a los primeros niveles, quieres un preview precioso que lo pone muy bien y luego resulta que el juego... Regular. Pues regular. Y por eso los previews son una mierda. Puso uno muy bien... uno de los colaboradores de Aventura y CIA puso una aventura muy bien. ¿Cuál fue? ¿Qué año? The Raven. Es lo último que publicamos. No, pero una que... ¿Era The Raven? No sé. ¿Cuál dices tú? A ver, ¿cómo se llamaba el colaborador que teníais viendo en Londres? No que me acuerdo. ¿De Aventura y CIA? ¿Sí? Sí. Racing Son. Sí. ¿Dónde está, por cierto? En Londres. Lo he perdido, pero lo he perdido. ¿Cómo? No, pero bueno, ¿cómo se llama el colaborador? En Londres. ¿En Londres? No volvió. ¿Dónde está? No aparece por Twitter ya, no lo veo nunca. Sí, está ahí. Lo que pasa es que habla poco últimamente. ¿Te habrá bloqueado? Habrá hecho unos está horas. Ocupado. Seguramente. Está cocinando lentejas. ¿Eh? Que se ha aficionado a cocinar lentejas. Ah, te había entendido, se ha aficionado a cocinar entre rejas. No. Bueno, pues ahora entiendo por qué te queda poco. Ahora ya me lo has aclarado. Sigamos con otro tema. Pero si has dejado las aventuras gráficas por entre rejas. Racing Show puso uno muy bien. Puso una aventura gráfica muy bien. No recuerdo cuál es. La puso muy bien. Qué calor da esto. Tecnobabylon, pero por Twitter. Tecnobabylon. Por Twitter, sí. Sí, la puso. Dice que es muy buena. No la he jugado. Es de What Jedi, que son los mismos que Black Widow y Ruby y compañía. Solo esos juegos. Bueno, por lo que veo. Sí, es que están haciendo muy bien las cosas esta gente. No es suya, no, o sea, no la diseñan ellos, la producen ellos. Ya. Y parece que está muy bien. Está basada en tres aventuras amateur para el foro de AGS. Las han juntado en una, las han ampliado y tal. Están bien. Sí, ciencia ficción, cyberpunk. Mola. ¿Y esos juegos están en castellano? No. Los de Wild Dining. Bueno, Kevin y Roo no tenía una traducción... No oficial. No oficial, hay varias, sí. Los Blackwell tienen también. Los Blackwell tienen Clan también. De Lan, no todos. Vaya rollo lo de la... Clan de Lan, macho. ¿Qué sería de nosotros sin Clan de Lan? Clan de Lan o en... Clan de Lan son gente maravillosa, punto. O sea, en vez de... A estos no los vamos a insultar porque son gente maravillosa, de verdad. Clan de Lan. ¿No? Pero... Hay una entrevista. Sí. Espero que os hagan el libro. Es verdad. Espero que salga en el libro. No, ¿qué cojones va a salir en el libro? Vaya. Pues si la gente paga, pues saldrá. Pero es verdad eso, que hay compañías que se aprovechan todo eso y ya no se gastan el dinero en traductores. Y... Es que vale la pena. No, es que me lo han comentado, que yo no entiendo. Ver, que tengo un amigo de un amigo. ¿Cómo sois? Un amigo de un amigo que me lo han comentado. Imagínate que tú eres Gabe Newell. Gordo como una esfera. O sea, tú no has visto a un robot de Star Wars, pues igual. ¿Vale? Sí, el balón de fútbol redondico. Y tú estás allí y tienes 30.000 millones. Y dices, voy a pagar 300.000 pesetas para traducir juegos. Y llegan unos y te dicen, yo lo haré gratis. Y tú dices, solamente tienes que decir, bueno, va. Y está. Y todo sucede. Y hay gente que lo traduce y luego se indigna. He estado traduciendo gratis y no he conseguido nada. ¿por qué? Y también, estás haciendo gratis y me han echado. Y me han echado, y ahora mi reputación. Bueno, no te echaron, se pusieron en huelga. Exacto, todo lo que yo me había creado en la cabeza, que es mentira, resulta ser mentira. No tenían acceso ni a juego gratis, ni nada por eso. No, y es como. Hombre, yo entiendo que el juego para traducir se lo regalaría, espero que sí, al menos eso, ¿no? El juego para traducirlo, claro, tiene que tener. Pero yo tenía una relevancia en el foro y ahora es todo una entelequia. No seas tan mal. Pero para, ponle uno ya de regalo. O sea, ponle uno. No seas tan mal. No. A ver, Pedro. Vale que sea el último. Además, yo no iba por ese lado, ¿eh? Tú ya lo has sacado. Dice Pedro, tú eres una persona que sabe mucho inglés. Fuck you. Sabe mucho inglés. No sabes más de la vida, pero inglés sabes. ¿Qué te hacía pensar, Pedro, que tu vida a través del juego iba a ir adelante de alguna manera? Y entonces Pedro se subleva contra una condición que ha creado él mismo. Y Gabe Newell. Bueno, era más, es su ordenador. Era más, por lo que leí era más complicado. Corta otro trozo de pizza gigante. Se lo mete en la boca mientras juega World of Warcraft. Y muy preocupado le da el botón de. O sea, envía un email. Hay que traducir cosas o algo. Pone un email y lo envía. Y se despreocupa ya. Y ya está. Parecía más. A ver, parece más complicado. De lo que es. De lo que es. O sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo como esto, pero casi. Claro. Hay sentimientos ahí. Joder, y personas. Los traductores somos sentimientos y tenemos personas. Joder. Es que, de verdad, ¿cómo somos? Pero vamos, es un debate que vinimos... Pero yo traduje el nivel 3 de... Es un debate que vinimos hablando en el coche sobre... Es que traducían, no solo traducían juegos, traducían también la tienda. Joder, la tienda es bastante... Las críticas de los usuarios de inglés al español. No, ¿en serio? No es coña, sí, sí. Traducían un montón de cosas. Trabajaban como negros, para nada. Son como nosotros. En realidad, tenemos que confesar que nosotros éramos nosotros. Y también lo vamos a dejar. Pero bueno. Echamos el currículum para ver si traducíamos algo. Pero... No se habían prometido que podían llegar a tener un trabajo allí, ¿no? No, pero bueno, más o menos ellos seguían una forma, por lo que leí, ya no me acuerdo, pero una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas. ¿No te acuerdas ya? No, es verdad. Sucedió la semana pasada. Ya no te acuerdas. En Twitter. ¿Tú te leíste el texto? ¿Tú te leíste el texto explicando? Vale. Yo sí me lo leí. Lo puse a la cola. Y no estaba traducido. Lo puse a la cola, pero tengo todos los artículos de ahora. Entonces, era un problema que tenían con un, pues un intermediario. Era con el organizador. Un empleador del... Era un poco desastre y les tocó lo, entre comillas, muy a grosso modo. A ver, y es que han llegado a echar un empleado que este sí era empleado, bueno, era empleada, sí, este sí era empleada y la han echado. Vamos a ver, parece mentira que un grupo de españoles no sepa que donde hay un grupo de españoles trabajando, siempre va a haber un español tocándose los huevos y llevándose todo el crédito. Sí, fue así, más o menos. Sí. Pero no era español. No era español. Bueno, pero sería español, pero siempre va a haber uno que se va a llevar el crédito mientras los demás curran. Esto es de toda la vida, ¿sí? ¿Tú ya tenías tu prestigio? A mí me pasa con el juego mío, ¿eh? ¿Eh? Lo está haciendo mi socio y tú te vas a llevar el crédito. Claro. Y tú darás las entrevistas. Claro, claro. E irás ahí a la FNAC diciendo, bueno, wow. Pasé muchos días viviendo debajo de un puente. Pero el puente de Calatrava, que debajo poniendo, tiene un chalet. Te está poniendo, no. Eso es lo que no han explicado nunca. El puente de Guitar Hero. ¿El puente de? Guitar Hero. El puente de Guitar Hero. Yo creo que el problema es que no lo has pillado. Que es uno de los graves problemas que tenemos en Twitter. Que no lo pillamos. No lo pillamos. Puede ser. Quieres criticar y no. Y no realmente no me entero de nada, eso es verdad, ¿eh? Cuesta. No he entendido el argumento de algo. De todas formas, cuando me refiero a los traductores, no este tema que la saco tú muy bien a colación, cabrón. Sino veníamos hablando de las traducciones en sí. Y al final, después de darle mil vueltas a todo, era que aquí no se vende una mierda de nada, entonces ¿qué queremos? Pero evidentemente, es que esa es la... Era si no la, compramos la queja, juegos, que no van a... La traducir. Queja que le hacían a Lidia Pizzalis con el... Y voy a defender a Lidia de Pizzalis en... Defendiéndola, Joder. Otro. Apunta. No, pero es verdad. Puede mejorar, ¿no? Puede mejorar. Vale, sigue, sigue. Vale. Espera que sigo. Sí. No, le criticaban que no sé qué juego no venía... El Quantum Break. No venía... Doblado. Venía doblado. Es que viene doblado al mexicano. Es que los mexicanos lo van a comprar. Es que aquí, aunque lo compréis todos los que tenéis Xbox One, los tres, no pasamos de 300 copias. O sea, en la previsión, que lo vais a comprar todos, porque sois gente noble, no, y estupenda, y no lo vais a piratear. Y además lo compran, ¿y lo compran dos veces? Sí, y lo vais a comprar, claro. ¿Lo vais una, a comprar? Una sin para no desprecintar. Claro, claro, vais a comprar un montón. De, vais a comprar dos copias cada uno. El accionista lo sabe. Sí. Entonces, no, y de equipo la traducción de un equipo. Así. De un equipo. Coño, que esto ya ha pasado en España. Dice, no, pero. Es que luego sí que compramos. Pero no comprar, que no. Hay gente que se lo compra sin tener la consola. Al morir. Es que la equipo One es como la Drinkas. Va a ser más o menos el luego la tendrá todo el mundo, luego la habrá tenido todo el mundo. No, claro. ¿Te acuerdas de aquel Xbox One? Como cuando cerró el servicio de noticias de CNN. Joder, vaya, qué juegos. Pena, tal. Audiencias del día anterior, 6. Una pena. Y había quejándose 60 en Twitter, dices. Lo veían 6, se quejan 60. Como cuando me dijo famoso en Twitter. Un servicio de auténticas noticias. Me sentía realizado viéndolo. Ha muerto Humberto Eco. ¡Oh! ¡Ha muerto Humberto Eco! ¡No! ¡Humberto Eco! ¡El hombre de la rosa! No, pero hay comentarios repetidos en Twitter de lo de Humberto Eco. Sí. Había uno que decía que Humberto Eco está ahora hablando con Paco Menéndez. Hay que ser. Que sí, que ahora te digo derechos. Ahora sí. Humberto Eco, pues sí, para mí, pues su mejor disco es el segundo. Pues sí, les en vida. Joder. Es el último, es el último. Es que, o sea, sí, no. Los iba a ser el último de verdad. O sea, quedamos. Porque, o cerramos o nos cierran. Que quede claro que ya no va a haber nada. El nombre de la rosa es un pedazo de novela. Como la y la película mejor. Y gorda, bien. Bien gorda. Y la película es estupenda. Sí. Y menudo polvada que sale. Pero la rosa era ella al final. Oye, ¿de machismo vas a hablar, Red, o no? Yo. Yo pensaba que sí. Es al final. Dependiendo de al final, de cuando los motivos del cierre. Claro. Y. ¿Que se van a creer que es broma que cerramos? Que no cerramos. Que sí. Sí. Entonces, estábamos. Pues sí. Ya está. Eso es todo lo que tienes que decir. Que no he jugado, de verdad. Es malo que te quedes cosas dentro. O sea, que he jugado al Pillars of Eternity y lo empecé a mediados de 2015. Pero jugaste The Witcher, por ejemplo. Sí. Sí. Vamos a hablar de Civilization. Vamos a hablar un poco meses, de The Witcher. Me parece interminable. No, vamos a hablar del vamos a hablar del tercio final de The Witcher, que es horroroso. Y no me lo negarás. Sin spoilers. No, es un juego en el que, ¿a que te cuento los libros? Puedes hacer un poco las cosas como te sale de la polla, pero cuando llega el tercio final te obliga todo el rato a hacer lo que no quieres. ¿Sí o no? ¿Y qué va a hacer si es que no es Deus Ex? Bueno, Deus Ex tampoco había mucha dirección al final. O sea que... Sí, pero yo no maté a nadie en todo el juego. Que decir, tampoco es incoherente. O sea, el juego te dirige ahí. Y te dirige ahí. Ya, pero es horrible además porque la jugabilidad no es fina. Y esos combates finales. Pero tú cambiaste, en el menú cambiaste la opción de control. Sí. Y aún así es un poco mejor, pero no es fino. No es fino como para que te hagan jugar ese tercio final. No lo es. O sea, que os paso el enlace del juego. O sea, que tienen que hacer un Witcher 4 con el motor de Metal Gear 5. No, The Witcher para mí es un juego... A ver, yo me lo pasé entero y jugué 100 horas. O sea, quiero decir, ¿y es malo? No, me lo jugué entero, joder, y está bien. Y tiene cosas muy chulas. Las misiones son y tiene acción-reacción, tiene acción y consecuencia. La narrativa está muy bien. Que yo he leído por ahí que la historia es mala. No, hombre, no, la historia no es mala. Al revés, sí es lo mejor del juego. Que está escrita regular. No, hombre, no. De hecho, es lo mejor del juego con mucha diferencia. Incluso por encima de los gráficos que son fabulosos. Y luego, aparte, que casi todo lo que intenta hacer lo hace comparativamente... No me gusta comparar, es verdad. acabo de decir. Precisamente para mí el problema. Una gilipollez. Es que raya tan alto a dos niveles, que son el narrativo y el gráfico, que luego todo lo demás nunca está a la altura. Nunca. Ni el gameplay, ni el. Sí, es ni el inventario. Es... Pero el inventario. Llevamos tres Witchers y el inventario sigue siendo un inventario. En los RPG es un infierno. Hombre, no. Hace 30 años. Por Dios, más chupito, es imposible. Pero la turra y os estáis poniendo muy serios. ¿Y la mecánica? Que no le interesa a nadie. ¿La mecánica? El inventario, el de Witchers. Sí. Y la metal. La metal también. La metalurgia. La metalurgia. La metanfetamina. Emerge. La metalurgia emerge. No, pero tiene problemas. Está muy bien, pero. Tiene muchos problemas. ¿El escritor del libro? También, está muerto ya. Ya que fuimos a verle. Sí, es verdad. Sí, fuimos a verle, sí, sí. Es especial. Sí, sí. Tiene una conferencia que dio. No me atreví a... Se pasó... ¿Por qué no hay negros? Su respuesta... ¿Por qué no hay negros? Toda tu vida trabajando en una obra y de repente... ¿Por qué no hay negros? Su respuesta a eso suele ser... Motherfuckers. Qué bonito. Es muy insultante. Porque los negros son motherfuckers. Apúntale también a eso. A la persona. Pero es así. ¿No? Pero los libros son la leche. No, vamos, no. Me lo queda el blanco. Pero eso, me queda el blanco. Son 10 años de Games Affair y todavía no hemos claro, dicho claro. Nada. Claro, claro. No hemos hablado de Games Affair. En la historia de las tarjetitas no hemos dicho nada. No, pasamos al blanco, pasamos al blanco. Pero es que llamamos a blanco, blanco, rápido. ¿Qué más quieres? Y lo acabé entero. ¿Y está bien o no? Bueno, a veces. O sea, tiene zonas buenas y zonas malas. Sí, es como el Omega 3. Pasamos a Chalín. Bien. No, aquí estás jugando. No, ponerme a Totun porque me pongo nervioso muy rápido y luego no se me entiende. ¿Kaki? Que se va a marchar, dice. Se hace eso, caca. Pero puedes decirlo. Kaki se hace caca y se va. Yo me fui... Que me voy. Yo me fui a las oficinas de Sony y me pasé el Uncharted 4. ¿Entero? ¿Cuánto era? ¿Cuánto estuviste? Madre mía. ¿10 horas? 13 horas. ¿13 horas? O sea, llegaste muy temprano o muy tarde. El único problema es que yo firmé una NDA. Sí, y no puedes decir nada. Y que, para que no sepa, es NDA es nada de hablar. Vale. Sí, que no puedo esto contar. Es maravilloso, ¿eh? Hemos tardado 10 años en llegar hasta este punto. NDA. Yo me quedo hasta con nada de hablar. Nada de hablar. Claro que soy. La NBA, ¿no? También. NBA. Entonces no puedo decir. Sí puedo decir. ¿Sabes lo que dicen mis hijos que significa NBA? Negros bastante altos. That's racist. Oye, bastante. La. Entonces, bueno, no puedo decir mucho de Uncharted 4, ¿vale? Sí. Solo puedo decir que tiene ahí unas reminiscencias al Tomb Raider. Vale. Ahí lo dejo. Yo que también lo he probado, estoy de acuerdo. Yo no me lo he acabado, ¿eh? Me quedé en la fase del tren. ¿Qué? ¿Pero cuál tren? ¿El primero? ¿El segundo? De todas maneras, está muy bien que hayan hecho el giro y el protagonista era ser una mujer, ¿eh? Homosexual. Que eso no se lo espera a nadie, ¿eh? No. Porque las dos primeras horas llevas a Nathan Drake y de repente llevas a Raider. Te meten a Raider. No, luego Tomb Raider, ahora es su nombre. Y de repente... Te meten a Raider, ¿no? Ha hecho un cambio. Tomb Raider. Y de repente llevas... No, llevas a... ¿Cómo se llama Tomb Raider? Lauro Croft. Lauro Croft, ¿no? No, Tomb Raider es Tom. Lauro, Paolo, no tenía nombre italiano. Tom. Samus Aran. Igual que más es más. Hostia, increíble. Bueno, no, en serio, ¿qué has jugado? Últimamente, sobre todo, al XCOM 2. Está muy bien, ¿no? Eso, a mí me encanta. El primero me fascinó. Bueno, primero, el anterior me fascinó. Primero es muy divertido. Es que además, justo a veces, no es mi tipo de juego, que siempre he sido más de acción, de arcade, de todo tiempo real, ¿no? Pero el anterior me fascinó. O sea, me lo pasé pipa, esa tensión que llevas cuando vas con tus mejores hombres, el sniper a punto de morir y salvas justo al final la partida. Y... Está de puta madre. El primero, yo no juego el segundo, pero el primero está de puta madre. Pues bueno, este yo lo recomiendo. ¿Te gustó el anterior? Este te va a chiflar. O sea, me lo estoy pasando como un niño pequeño. ¿Pero tú lo has jugado? No. Sí. ¿Lo has jugado? Sí, el primero. Pero me han dicho que está mejor con el... ¿Con el mod? Con el Oculus. Con el DLC. El DLC es muy bueno. Enemy Within. Quiero probarlo. Y la cosa es que lo estoy jugando con el Steam Controller, porque este, igual que el anterior, si puedes jugar con Gamepad, este no ha metido soporte de Gamepad, pero sí tiene soporte de Steam. ¿Y qué tal está el Steam Controller? Pues mira, yo me lo compré junto con mi hermana, junto con Mr. Crimson. Lo sacamos de la caja, lo probamos un poquito y bueno, no está mal, pero como lo metemos a la caja. O sea, probamos juegos. Un box. Un box. Un box. Es decir, probamos juegos típicos. probamos un first person shooter, un plataformas, y no estaba mal, pero claro, como tampoco estás acostumbrado a usar ese mando, pues como que se te hacía raro. La éptica, ¿no? Que le llaman, ¿no? Háptica, sí. Los botones A, A, B, X, Y los tiene debajo de la palanca y son como pequeñitos. Entonces, como que se te hacía un poco la háptica, para explicarlo, el mando de Steam, en vez de palancas, tiene como unas zonas de tacto. Como la háptica es lo que hace referencia al tacto. O sea, cuando tú te tocas la bolsa de los huevos aquí con las manos... Sí, que sí. Jónica, dórica, háptica. Háptica, eso es. Jónico, dórico y háptico. Entonces, tú te tocas aquí. Eso sería escrotáctica, ¿no? Escrótico. Escrótico, vale. Es un tacto escrótico. Vale. De hecho, la piel que usan para esa zona es escrótica de elefante. Por eso y tampoco. Por eso es tan suave. Se nota por el tacto. Y tú estás jugando y notas... cierta rugosidad, ahí un poco de pelo ahí. Comparas. Sí. De tacto suave. Y eso es muy fino, muy fino. Sí, es, cuando pasas el dedo es como si tuviese pequeños calambritos. Muy, muy guay. ¿Cuándo da calambritos? No, es una vibración, pero hace como que estuviese dando pequeños calambritos. ¿Que te da calambres eso? Hace como una vibración para... ¡Ah, qué bueno! Está guay. O sea, un poco pone cierta resistencia. Más o menos, sí. ¿Y si pasas una cosa que no es el dedo? ¡Joder, ya! Ya lo tenía que venir. Ya lo tengo afuera. Si te lo pasas por una cosa que no es el dedo... Es lo único que ha dicho, ¿eh? Solo ha venido para eso. Apunta, ¿eh? Es lo único que ha dicho. Apunta, pasarse el mando por los ojos. Es un guarro. En definitiva, da cosica pasar el dedo, ¿no? Sí, no, está bien. O sea, tiene su gusto. Por eso decía. Qué chingada, que pasa algo. Bueno, la cosa está que lo sacamos de la caja, lo probamos en un first person shooter, en un plataformas. Y irregular, no, eso. Y no estaba mal, pero no. Aparte, que yo creo que es un mando que hay que acostumbrarse, ¿no? Es de, según lo cojo ya, es como el de Xbox, que he jugado tanto que lo manejo muy rápido, ¿no? Y bueno, se queda en la caja. A los de la traducción se lo he regalado en gratis. Y resulta que un día me vino un amigo, estábamos viendo mi lista de juegos de Steam, y dice, oye, ¿tú no has jugado a Gunpoint? Y digo, ojo, pues yo sé que en su día... ¿Coño, Gunpoint? Me lo metí en la lista, pero no sé por qué no lo he jugado. Y total, que mirando el juego, dije, ya sé por qué no lo he jugado, porque es para jugar con ratón. Y yo, me gusta jugar en el sofá, y lo dejé aparcado y nunca jugaba. Así que cogí el Steam Controller, me puse el Gunpoint, lo configuré para jugarlo como si fuese un ratón. Oye, bendición. ¿Sí? Bueno, me encanta. O sea, que para shooters, genial. A ver, tiene su configuración no para shooters. ¿No es como el ratón y el teclado, a lo mejor? No. Pero mejor que... A ver, yo tampoco hay que probar configuraciones. En shooters no lo he usado mucho. Entonces, yo sigo prefiriendo las palancas. Vale, pero tiene un montón de configuraciones. Es increíble lo que se puede hacer con el mando. O sea... Y... Por ejemplo, es prototype. Es que al final... Es un visionario. Sí. La realidad virtual va por ahí. Y lo bueno que tiene, por ejemplo, es que la gente crea sus configuraciones, las pone online, tú las puedes bajar, las pruebas, y si te gusta, las usas, o incluso puedes modificarla para ti. Entonces, pues, está muy bien, porque al final la gente se lo curra y... Un mando con bots. Sí, un mando con mods, sí, ciertamente. Ah, se te acaba de abrir. Ostras, mundo, ¿eh? Acabo de ver. Pero las opciones de personalización son brutales. Todo lo que puedes hacer con cada una de las partes táctiles, las palancas, todo puedes configurarlo y meterle un montón de opciones. De hecho, puedes incluso sacar un menú radial dentro de la pantalla con distintas opciones, que pueden ser teclas, números o acciones del propio juego, que con el táctil puedes seleccionar y al clicar el táctil te lo usa. Ah, oh, qué bueno. Pero, pero no te imaginas. O sea, hay que dar una vuelta porque tiene muchas opciones de configuración. Vaya puta mierda. Con mando normal y corriente, ¿sabes? Me cuesta el equipo, se voy a meter yo en raya. Es complicado. Me he cansado escuchar. Se me ha mareado. Me ha agarrado la silla, tío. Se me ponía difícil el ratón y el teclado. ¿Has intentado jugar algún juego de lucha con eso? Porque ahí es una buena prueba, compa. No. Es la mejor prueba para un mando. Sí, no, prueba. Tiene una palanca, aparte de está. Es una palanca. ¿Tiene cruceta? No, pero el táctil... ¿Tiene una palanca? Tiene una palanca. Hay dos táctiles y cuatro botones. Y luego tiene los shoulders, los gatillos, y debajo hay otro botón más. Y tiene un volante, un pedal, el embrague, luego freno de mano, le metes aquí... Y el mechero, y el mechero del coche. Tiene para volar, configuración de altura... ¿Y cómo se llama el mando? Opel Corsa. Transforme. Me compré un Opel Corsa. Está muy bien. Joder. Y bueno, en definitiva, que el juego está muy bien. O sea, si os gustó el anterior, este os va a encantar. El mando... Dice que es más difícil, ¿no? Pues ahí anda. Lo que pasa, yo también creo que como ya has jugado anterior y has metido horas, pues este vas más preparado. Pero sí, sigue siendo un muy cabrón. y ocurre eso de tener un tío apuntándole con un arma a 2 centímetros la cara y un 60% de posibilidades de darle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alpha Protocol. ¿Tiene algún que otro bug? A mí uno que me gusta mucho es que cuando lanzas una granada hace pi, pi, pi, pi y de repente explota la parte que, como si hubiese lanzado ahí la granada, explota toda la pared y luego la lanzas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, no ocurre siempre, me ocurre un par de veces, pero es muy cómico. Y no se llevaba bien con tarjetas Nvidia, ¿no? O sea, se colgaba bastante. No sé, a ver, es que yo he leído en foros un montón de pegas. Sí, es cierto que en rendimiento igual anda un poco justo y no debería, porque tampoco se ve chulo, pero no es como para... Tampoco es espectacular. No, y tiene cosas muy graciosas, como por ejemplo cuando vuelves de una misión, salen los tíos ahí en el avión ahí mirando sus armas y tarda un poquito en cargar para llegar ya de nuevo a tu base. Pero si le das al caps lock, se para un segundo, deja de salir, de renderizar gráficos y entonces ya directamente vas a la base. Mira, Metal Gear es muy cómico, sí, es un poco... Un par de parches ahí. Es lo que tenía que hecho Metal Gear Kojima, que al dar el cast lock ya vas directamente a la misión. Nadie ha dado ese botón, igual. Sí. A lo mejor que no lo ha habido ninguno y esto estoy criticando. Es que sin saber. No, porque las pausas forman parte de la experiencia. Sí. Si va lento, forma parte de la experiencia, tienes que entenderlo. Sí, bueno. Te tiene que dar tiempo a procesarlo todo. Es verdad. Asimilarlo. Sí, porque sí. Es que en el Metal Gear, el Big Boss, cuando estás en el helicóptero, tiene una cara de aburrido y de estoy hasta la polla. La misma que tenía yo. No hemos venido a pasarlo bien. La misma que tenía yo. En el helicóptero puedes escuchar cintas. ¿Cintas? Madre mía. Bienvenido a 1980. Qué viejo, ¿no? Cintas de gente hablando mucho rato. Si hubieras enterado. Y puedes verle a Quiet así a los ojos y luego te mira con cara de asco. ¿A los ojos? Y te pone el culo, te pone el ojal en así como en medio lado. Y tú dices, Kojima, qué pajero eres. Y la otra. Y dices, esto no es serio. Es un pajero el tío. ¿Cuál es la siguiente sección? Aún no ha terminado. Y luego monólogo de 2 horas de ping. De ¿a qué has jugado? No, casi nada. Sí, ping ya ha hablado. Ya ha contado todo lo que ha jugado. No. Una pregunta. ¿El Steam Controller este es imposible? O sea, imposible de toda imposibilidad conectarlo con cualquier otro sistema. O sea, eso... Es USB. Debería de, ¿no? Tiene un USB. Eso no significa nada, ¿eh? No, o sea, sé que funciona, funciona en Linux y funciona en más sistemas. Pues de hecho tengo USBs que no... Porque si no... Y creo que se puede incluso, te puede usar incluso en el sistema operativo. En Windows puedes usar solo como un ratón, o sea, tiene varias opciones. ¿Lo ves? ¿Si es que critica? ¿Y algún juego de estrategia has jugado? ¿Es el típico StarCraft o cosas así? No, tampoco soy de juegos de estrategia, no le he dado... O sea que se va a chanir. O sea que en realidad, practicando, o sea, solo has ¿A qué más le he dado? Me he pasado Gunpoint y con el Steam Controller. Bien. Sí, a mí me ha gustado, es muy curioso. Está bien. Que es que además me jugué al Gunpoint también porque me enseñaron. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Adiós. Venga, chalo. Me debes 20 euros, está grabado. Vale. Me debes 20 euros, está grabado. Eso no ha sido broma. ¿Antes las dos? Tenemos prueba, eso. No va a funcionar. Te has quedado sin ellos. ¿Tú sabes lo que es un pichón? Yo. Espera que me vean. Y bueno, básicamente me acabé el Gunpoint y la verdad es que muy, muy a gusto con el modo ratón. Y luego el... ¿Te enteraste de la historia? Yo no. El Gunpoint, sí. Luego pues soy yo raro. Ha jodido. Me parece el nombre... Todo se pega. No tendrá que ser complicado. ¿Qué juego es? Gunpoint. The Witcher. Gunpoint está muy bien. Witcher 3. No, eres un detective privado, sí, que va resolviendo casos y al final es entrar en edificios y tienes la opción de hackear el sistema de... ¿Hackear? Pero si era la especialidad de Charlie. Se ha ido. Joder. Esto no está preparado. Puedes hackear el sistema de seguridad y puedes llegar a conectar, que se conectas un interruptor con esta puerta y a la vez haces que llame al ascensor, entonces con esto vas pudiendo entrar en otras salas o los guardas igual les puedes mosquear para cambiar los sitios, sí, o apagar las luces, ese tipo de cosas. Está muy bien. No, me gustó. Las luces, en plan. Sí. Súper malvado. Otra velada. Otra velajito. Y bueno, he jugado muchas cosas, pero como vamos un poco justo de tiempo, lo único que quiero explicar un poco qué es eso de marriconada. Porque venga a decirlo, la gente dice, ¿qué es eso de marriconada? A ver, es muy sencillo. Ahí fuimos a tomar unas copas, los ajares, y cuando vino la camarera a pedir qué queremos tomar, pues yo le dije, va a mí un Malibu con piña. Entonces se me giró y me dijo, marriconada. Creemos que era rusa, no estamos seguros, porque es italiana. Podría ser marriconada. Pero a ver, yo tengo que decirlo. Yo es que firmé un NDA, ¿vale? Que es nada de alcohol. Y que aunque Malibu tiene un poco, pero es como que no, marriconada. Y van a saber bien la chorrada. Pero es que hubo gente que pidió agua. Y no la quiso traerla. Y dijo, y no la llevó porque era una marriconada. Te digo una cosa, la gente ayer bebió agua con un alto índice de mineralización, ¿eh? La gente está muy loca por ahí, ¿eh? La gente pierde los papeles cuando sale por ahí. Pero estaba muy buena. Y tomamos hielo. Con lo que yo. Ah, granizado de ginebra. Sí. Ice, baby. Y bueno, al principio eso es lo que he jugado, marriconadas. ¿Y de portables? ¿Qué te gustan? Mira, sí, la Vita, que la tengo y la uso todavía. El Steins Gate, que es una novela... ¿Por qué quieres tener la página Pink? Oye, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? Pues me gustó mucho. De hecho, yo empecé a ver el anime sin saber que había un juego, que es una novela visual, y luego me enteré de que estaba, me había visto un par de episodios y decidí jugar al juego y me gustó mucho. Es un juego de todo el tema de viajes temporales. A ver, no quiero contar nada para no spoilear, pero me parece que la historia está muy bien y... Es la segunda parte de otro, ¿no? 777 se llama. ¿Cómo se llama? Como Friends Raid, pero con asesinatos. No, pero yo me he pasado los dos. Lo que ya hablaste, es el último podcast de este tema. Es Steins Gate se parece. No tiene nada que ver, no se parece. 75 veces. Esta es la parte de pago y estáis pagando por esto. Y estáis pagando. Ahora va a llegar la gran revelación. Sí, ahora. El Danganronpa es más jugable, te puedes mover con el personaje y tal. Esto es más una novela visual, es mucho de leer, a veces tomas alguna decisión, pero no. Es como el Fate Stay Night que yo hablé de él, ¿no? Sí, más o menos. Es verdad, hostia, y le dedicaste un rato, ¿eh? Pero ¿cómo es que han tenido tanto éxito estos juegos? Que los sacan como churros, tío. Porque en Japón... Están chulos. A quien le guste la literatura y hace tu propia aventura, están chulos. Porque no llevan años de avance en Japón. O sea, pero es texto y es investigar y es lector. ni siquiera hay que investigar. Como el Moqueta. No, es que dicen, no son juegos de puzzles. Por fortuna, el podcast no se graba el olor. Sí, el Danganronpa sí. Se ha quitado la zapatilla ya y está cómodo. Estoy cómodo ya. Después de 7 horas de podcast que llega mi sección. Ah, vale. Lleva las botas de escalar el Everest. Sí, hoy sí. ¿Silencio? También me compré el Persona 4 Dancing All Night, pero se lo jugué un poquito. Justo lo dejé a mi hermano la Vita para que jugase la Danganronpa. Entonces no he podido casi probarlo. ¿Pero tú jugaste el Persona 4 el Core? ¿No? Sí, hice un análisis. Uno que hice en Sejare. Sí, señor. Bien chulo ese análisis. ¿Y tú quieres cerrar? ¿Eh? Yo quiero cerrar la página antes de que nadie se lea los artículos de Orange y se acabe el mundo, se cree una especie de ciclo y vuelvan a comprar su juego de Xbox Live. ¿Está la portada ahora One? Hombre, espero. ¿Alguien acabó jugando el juego aquel que hizo el creador de la mierda aquella que era infumable y que todo el mundo dijo es una broma esto? ¿Deadly Premonition? Sí. ¿Has visto? ¿Cómo has sabido cuál era? ¿Eh? ¿Estáis conectados? El Deadly Premonition. Es un juego que se llamaba... El D4. ¿El D4? Sí. Dark Dreams Don't Die. Dark Dreams Don't Die. Yo lo he empezado. Pues un amigo se lo compró, me lo enseñó. ¿Y? A ver, lo poco que por al principio, muy loco, porque es muy japo. O sea, sale una tía vestida de gata haciendo chorradas y estamos bien. Con el heteropatriarcado opresor. Sí, bueno, es una señorita muy amable y muy simpática, sí. que tiene gusto por los animales. Ah, sí. Sí, a más de una. No, no he jugado más, pero mi amigo que sigue jugando dice tema. Que es un poco soso. Que, bueno. ¿Tu amigo es como el amigo de Fusa que le gusta los puzzles? Ese, el mismo. De hecho, es el mismo amigo. Ese es el mismo. Amigo de todos. Pero no te puedo decir mucho más porque eso lo jugué un poco al principio, me lo enseñó. ¿Nadie más lo ha jugado? Queda un poco de fallo. ¿Cuál? Ya lo empecé. ¿Está en PC? ¿Está? Sí, está en PC. Ya lo tiene, pero no me ha dicho. Lo empecé, de hecho. Lo empecé. Sí, de hecho en un bundle lo regalaban casi por $1. O sea. Tiene que ser bueno de cojones. El Deadly Premonition tampoco era gran cosa. ¿Cuándo te van a pagar ya por jugar juegos en Steam? O sea, rollo de te juego tu juego, pero te estoy pagando yo. O sea, bueno, perdona, pero los youtubers le pedían dinero a las compañías por hablar de sus juegos No me lo creo. Sí. No, sí, pues que creo. No te puedes imaginar. Eso el tipo de gentuza difamación total. Bueno, mucho dinero. Voy a ver, hombre. Maligno en el fondo. Mucho dinero. Voy a hablar de tu juego, ¿verdad? Que tienes que pagar. Si no, pues hablaré del otro. Un juego, pero no hablo del. Que tengo 8 millones de suscriptores. ¿Y voy a jugar yo a lo que me apetece, pudiendo jugar a lo que me pagan? ¿Y tú sabes el poder? Ni que fuera Gensa Harry. El poder adquisitivo que tiene 8 millones. Madre mía. Ni que fuera Gensa Harry de gilipollas. No, vale, ya dejé de jugar a las cosas que me gustan, hombre, por Dios. ¿Qué mundo es este en el que la gente juega lo que le gusta y habla de ello? Si estuviéramos jugando con videojuegos. Wow, defendiendo de indefendible, el mundo youtuber. ¿Más? Yo creo que podemos dejarlo aquí. Me toca a mí. No, tú ya sabrás ya. No, me toca a mí, os vais a cagar. Descansaros. No podemos ir. Hasta aquí el programa de Descansaros todos ahora mismo, todos descalzos, si no, no hablo. Era el año 80 y... y salió Lemmings. Sí, sí, el año. El primer Lemmings, que fue el último. Entonces, mientras me habla Chechu para distraerme y decirte que estamos acabando, tengo un gas. No, por favor. Tengo un gas. No, tengo un gas. No. Un momento, callaros todos. Y a la pregunta de por qué cierran las páginas, se contesta el sol. ¿Cuánto hemos ido a la caca culo? Hemos pasado una línea ya. O sea, sí. Estamos aquí todos aguantándonos, recién comidos, jodidos de la vida. Y ha pasado una línea que no debería ser pasado. Y esto es la parte de. Hay líneas rojas. Y se acaba. Vamos a ir terminando. Voy a hablar de los juegos que he jugado yo. Ya está. Sí. Y no vas a hablar de realidad virtual ni de por qué estamos en la página. Después, pero vale, rápido, o sea, vale, rápido. Voy a jugar. El Tomb of Raider 1, el Tomb of Raider nuevo, es bastante flojo. Sí, mucho. Rise of the Tomb Raider es bastante flojo, o sea, es completamente anodino, es una cosa como que... ¿Qué tal? Bueno, lo juego, sí. ¿Y qué tal? Es como esa paja que te hace. ¿Por qué juegas esos juegos? Nunca lo entenderé. Pues no, porque si tenía muy buena pinta. Pero si a la mitad ya ves que es una mierda, déjalo. No, porque tenía muy buena pinta. Coño, pero ya que lo he empezado, lo acabo. Tenía muy buena pinta. No lo entiendo. Yo puedo estar viendo una película y si a la mitad es una mierda, la dejo. Tengo ese poder. Y si luego no, al final. Que no, que al final no. Está siendo una mierda. No viste el final de sexto sentido entonces, ¿no? Tú no has visto el final de La Niebla. Sí, sí, sí. Y el libro. Pues entonces. Pero hay otras películas muy malas que las dejo a la mitad. No, pero yo no. No yo, pasa nada. Yo ya lo he empezado, estoy... No nos vamos a extender en esto porque es ridículo. Yo sigo jugando y te callas. Es mi sección, es mi rato, cállate ya. Es su página. Vale, ¿eh? Otro gas. Es malo interrumpir y meterte cuando hablan los demás, es que como tú. Es viene fatal. Sigue hablando de los juegos. Es bastante mediocre y ha venido muy inflado porque era el único juego que te hubieran en Xbox One durante 7 meses o 8. Eso son difamaciones. Ya te estás viendo ese y el Just Dance 6. Te estás inventando cosas que no. Drive Club, maravilloso. ¿El cuál? Drive Club. Es de P, ¿no? No, el Drive Club es de PS4. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que lo cambió de estantería. ¿Pero y cuál era el...? Se lo cambió. Ah, el Forza. Y por eso cada uno es especialista en una cosa. Por eso él no se mete en... Ya habló de las aventuras gráficas. Ya habló. ¿Eh? 6 años sin jugar, Drive Club. Por eso. Exclusivo Microsoft. Sí. Entonces. El Forza, ¿no? Forza. Bastante flojo. Luego he jugado al The Witness, que es el nuevo juego de Jonathan Blow, el creador de Bre. Que era aquel juego con el muñequito que ibas que viajabas al pasado para. Tal, que lo había dejado la novia. Que era una maravilla. Juego, o sea, es una maravilla de juego. Y este no es tan bueno como... Para mí no me parece tan bueno como Braid, porque Braid me sigue pareciendo sensacionalmente bueno. Uno de los mejores juegos que yo he jugado jamás. Pero es muy bueno. La mecánica es muy sencilla, es decir, tú empiezas con un puzzle en el que tienes que llevar un punto de aquí hasta su salida. Y ese es el primer puzzle. El segundo, de repente, tienes que llevar el puzzle de aquí a su salida y hay un punto negro en mitad de la pantalla. Entonces dice... Entonces lo llevas por otro lado, pero no tocas el punto negro. That's racist. Y no te lo da bueno. Entonces dices, coño, tengo que tocar el punto negro para llegar a la salida. Y dices, vale. Y ahora te pone un punto negro y uno blanco. Y dices, el negro habrá que tocarlo y el blanco, ¿no? Y efectivamente lo des así. Y entonces de repente te pone un puzzle en el que hay puntos negros y puntos blancos por toda la pantalla. Y dices, hostia, ya te lo va complicando. Y de repente te... Y entonces cada puzzle que haces te va cambiando la norma anterior que te había creado y te lo va complicando más. Hasta que llegas a puzzles en los que te quedas delante del puzzle así. No te ven, Pink. El silencio. El silencio marca mucho. Ahora mismo Pink tiene la boca abierta. Y te cara de bobo. Descríbelo. Tiene la boca abierta, cara de bobo y está sentado, y se va a sacar la cara. Espera, echamos una foto y lo ponemos. Está como... Así. O nubilado. Y entonces tardas en resolverlo y entonces cuando crees que has comprendido la última regla, porque él no te explica en ningún momento cuál es la regla, o sea, no te dice tú... Hombre. No, simplemente te pone un puzzle y si lo resuelves es que has comprendido. Entonces haces como 6 o 7 de esos en plan, ah, vale, los puntos rojos son porque hay que, no pueden estar en contacto con el azul. Lo resuelves así y de repente llegas a uno, lo haces pensando que es así y no te funciona. Y dices, ¿what? Entonces te vuelves atrás y los vuelves a hacer. Y dices, ah, no es eso. Es que el rojo puede estar en contacto con el azul, pero solamente si hay un rojo en contacto con dos azules. Si hay más contacto de dos, entonces y lo vas modificando. Entonces así es todo el juego. Y entonces... no solamente dice, coño, ¿y por qué no es un juego solamente de tablero? Porque de repente él empieza a integrar todo el decorado que tienes alrededor dentro de los puzzles de maneras bastante originales, con los efectos de luz, con sombras, con perspectivas, con tal. Y es muy chulo, muy chulo, muy chulo, y cada vez es más difícil hasta que llegas al final, y al final es como te estás volviendo loco, llevas como casi 500 puzzles y ya y dices, que es o sea, este puzzle es imposible. Y lo haces. Y al final lo acabas haciendo. Miras en YouTube. Creo que hay un youtuber que se lo ha pasado porque le han pagado, no como tú que has pagado por el juego. Y luego vas desbloqueando vídeos, que hay una especie de zona donde cuando accedes a ciertas zonas se desbloquean unos vídeos que te va poniendo y que te van contando una pequeña historia y te van... No hay una historia en sí del propio juego, no tiene una narrativa, pero sí que lanza como un mensaje. Al final del juego hay como un mensaje que es... Él dice, el creador, que es un juego basado en epifanías. ¿Sabéis cuando os pasan estas memes por internet que te dicen, cuando lo veas vas a flipar? Y tú estás mirando la foto un rato y no ves nada. Ni el elefante, ni el elefante. Ni ves nada. Y de repente dices, ¡coño! El negro de WhatsApp. Eso es lo que se llama epifanía. Ese momento de entender lo que estaba sucediendo, se llama epifanía. Bueno, pues muchos de los puzzles del juego están basados en eso. Que lo ves y dices, imposible. Imposible, imposible. Y de repente dices, ¡coño! El juego se podía haber titulado, ¡coño! En español, y ya está. Ese es el segundo juego. Y que más, recientemente Metal Gear Solid es una puta mierda. No recuerdo que más he jugado. Estás malgastando todo tu tiempo. Estás malgastando. Sí, estoy malgastando. Pero no lo he preparado como todos. Tres. No recuerdo que más he jugado. Pero ya está, ¿no? Con esos dos que he nombrado. Lo veo de cerca. Le pasan una nota. Ah, preguntas de usuarios. Vamos a ver las preguntas de los usuarios, a ver si han hecho usuarios, alguna pregunta a los usuarios. Tenemos usuarios. Lectores, pero, usuarios, si lectores, usuarios, por usuarios, escuchadores. Si no hay producto, ¿no? Y a los que nunca insultaremos. Si no hay producto... Tonto la moto, chaval. Oye, no hemos dado ni un premio al lector más longevo de la página, ¿no? Al que siempre está con nosotros. Soy yo. No era red desde el primer día. ¿Qué más escribía? También. Bueno, ahora estaré viendo tu móvil. El ritmo de la radio ya lo hemos cortado totalmente. Completamente, pero estoy con la cara de sorpresa de antes. Sí, sí, tiene cara de sorpresa. He dejado ese. Supone que seguir hablando y esas cosas, ¿no? Sí, dice. A ver, está mirando el Twitter. Twitter para ver las. Bueno, mirando, no tiene gafas. ¿Necesita gafas? Te veo. Hay podcast. Preguntas de podcast. Bueno. Podcast no hay aún. Vale, es cierto. Muy ahora sí. Ahora sí. Coño. Sí. No, probando. ¿Es un festival de fantas? Pregunta uno. Que si lo. Marriconadas. ¿Llegaréis a algún de palafantas? ¿Llegaréis a algún pacto? Silencio. Espero. ¿Pero a qué se refiere con pacto? Pacto gobierno, con silencio. Con Medistation. Espero. Ah, bueno, no. ¿Dónde anda Mr. Lavanda? ¿Dónde anda Mr. Lavanda? La Provenza. Un beso a Mr. Lavanda desde aquí. Ahí me tenías que haber hecho el chiste. No, nadie lo ha pillado. El hijo código vuelto, el más guapo es Green, pone aquí. Y razón tiene. ¿Algún consejo para los que de mayor queremos ser ajares? ¿A qué huele lo ajare? Pero hace poco albóndigas. Era una mezcla así de señor mayor con vino tinto. Sí, a señor mayor. Me ha preguntado qué tengo que hacer para, no, para eso es de pequeño mayor. De pequeño ya lo eres, si no lo eres de pequeño, de mayor se nace, no lo serás. No sé si nace, no sé para nace. ¿Qué coño es la cuenta atrás? Ahora te voy a preguntar. Es un buen momento para responderlo. Y por eso cerramos la página. No existe la cuenta atrás. Ahora es cuenta adelante. Ahora es cuenta adelante. Pues la cuenta adelante del Banco Santander. No, cuando se publique esto, no es nada. Puede llegar al infinito, porque eso lo puedes dejar ahí hasta el infinito. Podríamos dejar una web. ¿Cuánto cuesta mantener una web solo con una cuenta? Si la paga PIN. Y si la cuenta es un juego del juego que has hecho ahora. Witness. Si la cuenta es algo de Witness, hay algún loco. Hostia. Que has hablado tú con Jonathan Blow, he dicho, mira, que voy a hacer, que vas a flipar. Un puzzle. Es que en realidad es así. Era la sorpresa. Y hablado con Jonathan Blow. La cuenta atrás. Jonathan Blow. La cuenta delante es la cuenta atrás. La cuenta atrás es porque cerramos la página web. Lo habréis visto en la noticia que publicaremos en la web. Y vamos a intentar recaudar vuestro dinero, queridos hijos de puta. Apunta. Para lanzar un libro que recopile, entre comillas, los mejores, porque es imposible, hay tantos que es imposible, artículos de Games Ahare con algunos artículos nuevos que hemos creado para el libro. Y queremos, ya que cerramos la web, que quede un testimonio en las librerías de que un día Games Ahare existió y nos lo podamos llevar papel. Todos a casa. Como muchas veces yo. En papel. Para que lo tengáis en vuestra casa. En papel, pero no le quites el plástico. No se trata de leerlo. No es un libro para leer. No será un gran libro. O sea, un día se te quema la casa, eso es lo primero que tienes que salvar. Exacto. Vendrá con un CD. Tendrás, yo tengo un libro de Games Ahare. Vamos a sacar un libro. Entonces, para eso montaremos, no sé si un Kickstarter o alguna historia o algo. Una donación que se está creando en la página web para que compréis el libro y nos ayudéis a publicar un libro en condiciones. ¿Podríais poner un enlace con los artículos para descargar? ¡Tu puta madre! No quiero hacer eso. Quiero tener un libro en condiciones chulo que se sirva de homenaje a todos estos 10 años de Games Ahare. Un libro honesto, que un no mienta. Chulo, de que verdad, que te lleves a casa de gente que dice la verdad, mentir, sin que chocadas, no haga falta revisiones. Comerle la polla a... Eso ha sido totalmente gratuito. Sin venir a cuenta. No sé qué ha venido. Yo creo que ha sido el vino de Pacharán después de la comida. Sí. Eso que no tomo Pacharán. y ese es nuestro plan. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es para lo que os pedimos ayuda para intentar. Que Pin no se quede sin casa porque lo. Sí, porque nos va a costar. Como no nos ayudéis, no podremos hacerlo, la verdad. Y sería una pena, coño, echándonos una mano. Nunca os hemos pedido nada y vivimos debajo de un puente. Y mira que ya ha dado dinero la gente para chorradas. Se me va a correr el rimel. Pausa dramática. Se nos está costando, espero. ¿Cómo va la búsqueda de huecos? La búsqueda de huecos. Sí. ¿Cómo la búsqueda de huecos? ¿Cómo hacéis para que un podcast de 4 horazas no produzca tedio? Espero que eso es de 6. Si estás aquí lo sabrás. ¿Qué opináis de lo que habéis visto de Dark Souls 3? Tú que te lo has acabado, Fuxia. Os va a encantar. ¿Creéis que se está empezando a agotar la saga? ¡Sí! No ha quedado claro. No, Oye, ¿por qué respondes tú? Ya basta. Es verdad. Para ir rápido. Para ir rápido. A estas horas del podcast han debido de terminar con las introducciones. Favorito de Ventura. Favorito de Ventura. Este sabía. Hay que regalarle el libro. Es de Gris Marengo. Los conoce de la casa. Insider. Bueno, y eso que el pobre Kaki no ha dicho nada. Si sí, ha dicho una frase y la que ha dicho ya ha sido silenciado. Sí, tampoco lo íbamos a dejar. Tengo una guardada desde el último podcast. PS3, Wii o 360. Xbox One. ¿Cuál será la mejor? Futuro. ¿Tumbo? A futuro. ¿Cuál será la mejor a futuro? Pero, o sea, ahora no se sabe. Para revender. Dentro de unos años, ¿cuál será la Wii? Para revender. La Wii. Bueno. Ahora la Wii va a sacar un montón de juegos. ¿Cuándo es su último podcast? Porque no hablan ni de la Play 4. PS3, Wii o 360. ¿Cuál será la mejor? Para revender. Manu, tú eres experto. O sea, este siempre reivindicando con nostalgia. Espera, un segundo. Albert, tú eres experto en retro. Manu es experto en retro. Manu. ¿Cuál va a ser la mejor? Pero yo creo que en el futuro. Yo lo contrario. La Vita. Vale, ni puta idea. Xbox 360, madre mía. ¿Son ciertos los rumores de que vais a hacer una sección rosa para MediStation? Sí. En realidad cerramos por eso. Nos van a absorber. ¿Y el qué? Tardes con Nacho. ¿Tú escribías en MediStation o qué sí? Vuelves a MediStation, ¿verdad? Vuelves a MediStation a tus inicios. 5 horas con Nacho. Hay que decirlo. Nos tiene a todos bloqueados en Twitter, me parece. A mí no. A ti no, bueno. A mí no sé, no he mirado. Pues tiempo a tiempo. ¿Qué cantidad de viejales? Combatín. ¿Haréis una conecta para ayudar a Fuxia con su adicción y que no vuelva a gastarse 80 pavazos en un juego que ni siquiera ha salido? Sí, ya lo hace gratis. Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Y llegamos tarde. Y lo he soñado, entonces. Ha sido gratis, ¿no? Ha sido gratis. ¿Dónde está Lila? Lo he soñado. Y me faltaba el capullo de Lila. Que sepan que realmente no sabemos dónde cojones está. En Danone. No lo sabemos realmente. En Castellón. Danone va a ser. Danone va a ser. Ole, ole, ole, ole, ole. Pues Marilón. Mañana no hay cole. Exactamente. Ay Dios, y yo de resaca. Realidad virtual. Venga. Pink. ¿Lo ves? O vino en bota y mujeres en pelotas. Es la alternativa. O realidad virtual o borracho y con mujeres en pelotas. Yo lo tengo claro. No hace falta votar, tío. Vino virtual. Vino en virtual pelotas. Y mujeres en pelotas. Vino realidad virtual, vino virtual. Y vinos en pelotas. Vino virtual, sí. Y se fue contento. Sigue saliendo más barata la realidad virtual. Sí. A la larga, sí. ¿Dónde esté una buena gafa que te quita? Pues a mí me parece barato. ¿Qué valía? ¿700 pavos? Es barato. Pavos, a la larga es barato. Pero es una vez. A mí me parece barato. A la larga es barato. Porque además no van a sacar nuevos modelos luego. Ya serán los últimos. Al año que viene no habrá unos nuevos mejores y más baratos. Nunca. Hombre, por ejemplo, de Move son te ha habido una versión. ¿Del? Move. Así que si no triunfas, si nadie pica. Y del iPhone también. Si nadie pica, pues al fin será la última. Ya verás tú. Vino en bota y mujeres en pelotas, por aquí. Pero tanta gente ha escrito. Sí. Se lo está inventando. Yo creo que se lo está inventando. Ah, vale. Espero que esta tenga respuesta. Queremos de saber. Y no poner la pregunta. ¿Cuál es? Este es el nivel de los lectores. ¿Que por qué cerramos, Guisa? No está claro después de tanto. Se pide participación y pasan estas cosas. Sí, sí. ¿Ya? Ya está. Somos peor que los terminado y no hemos hecho el defendiendo el intercambio que no nos ha dado tiempo. Como siempre, qué raro. 6 horas de podcast. Y no, tanto no. ¿Eh? ¿Cuánto pero tiempo ahora? Cinco. Con el culo te la inco. ¿Cuánto nos queda? Cinco minutos también. Vale. Cinco. Preguntas lo que preguntes y la respuesta va a ser cinco. ¿Cuántos eructos me tira? Cinco. No, tres. ¿No? ¿Tres? ¿De qué era defendiendo de indefendible? Pero vale por dos. Los tienen milimétricamente estudiados. ¿Sobre qué lo querías hacer? ¿Eh? ¿Sobre qué querías hacer? Sobre la realidad virtual. Ah, y vale. Al final explicamos por qué cerramos la página. Va a ser la polla, tú crees que es una mierda. Pasa otro tema. Yo creo que no va para nada. Y para tomar por culo. Mira. Tiene que tener, o sea, la realidad virtual tiene que tener, o sea, tú estás, lo vas a usar para hacerte pajas, entonces, tú vas a tener que tener una cámara arriba a la derecha o algo a la izquierda que te ponga lo que tienes delante. No sea que me agarra. A ver si lo estás haciendo de... Y no. Gente en la habitación. O en la calle, o ya sabes. O en cualquier sitio, ¿sabes? Y tú estás en mitad del pasillo de tu casa porque como es virtual te has movido el sitio. Y pensando que estás allí, de repente estás en mitad del pasillo y pasa tu hijo. Entonces tú tienes que tener una cámara allí para que te diga ya, pero qué está pasando. Si tienes una cámara te va a joder. Realidad aumentada, ya está. La realidad aumentada de HoloLens. La HoloLens. Pero claro, la realidad aumentada de HoloLens, el problema que comentábamos ayer, es decir, puedes jugar al Minecraft en la mesa de tu cocina. Es que yo cuando juego un videojuego lo que no quiero ver es la mesa de mi cocina. Es que quiero olvidarme de ella, la veo todos los días como allí, ceno allí y tal, y ahora no, aquí mira, cojo los bloques y los manejas. Microsoft no lo tiene claro. Van todo el rato. No lo estás defendiendo muy bien, ¿eh? Tienes razón, hablar eso es lo mejor. Gracias. Puedes jugar a Minecraft en la mesa de tu cocina, que es donde tú estás acostumbrado a hacer tu vida. No habías entendido el concepto de defendiendo lo indefendible. Entonces, realmente, HoloLens, lo que lleva es que tú. La frontera entre realidad y ficción desaparece. Pero a ver, si te tienen que encontrar muerto en un hotel de Tailandia, es mucho mejor que te encuentren muerto con unas gafas de 1000 pavos en la cabeza que con una puta bolsa de plástico. Eso también es verdad. Pues ya está. Donde hay pasta que se vea, claro. Es que eso. que no se respire miseria, ¿eh? Tengo la gafa, pero la no es el problema. Mira cómo pillaron a Fumanchu. Por eso. Lo encontraron allí en el armario. Ya, por lo menos llevas ahí tu pepino de gafas al lado del Samsung S8. Pero ahí está. Con una bolsa del Prika. Era un armario colgado aquí. Le Kung Fu. Con el sí, sí, era del simple ahí. Espera, no. Fu Manchu. El de Kung Fu. El de Kung Fu. Ah, vale. David Carradine. Bueno, pero todo es supuesto, ¿eh? Vale, vale. Pero que llegado el caso. Tenía una etiqueta aquí cuando ponía Gallolón Gone Wrong. Aquí hemos venido a disfrutar. Luego podemos hacer un repaso. Que no llora no mama. De todos los muertos con los que. Joder, los que ha levantado la tumba, los que. David Carradine, ¿cómo vas? Aquí con el tío, comelo. Y si cuando llega la asociación de pomelos y demás a tu casa. Estaba bien, David Carradine, estaba en el mejor momento de su carrera. Acababa de hacer Kill Bill. ¿Dos? Dos. Uno y dos. No, el uno sale. Sí, claro, hombre, ¿eh? Al principio. Al principio, a mitad de película. Bueno, ¿cuál es tu momento? ¿Cuál es tu momento más bonito de Misa Harris? Son 10 años, vamos a ponerlo sentimental. Cuando os fui conociendo uno a uno todos vosotros. Uno a uno, fantástico. Por creía que ibas a decir este. Que cerramos. Ahora que cerramos. Por fin. Es mi momento más bonito. El peso que le quito encima. ¿Lo conociste a Kaki también? No, yo creo que... Ahora ha llegado el momento de contar por qué cerramos Games Ajare, ¿no? Sí. ¿No? Ha llegado ya el momento. Sí. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.